Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Bienvenidos. Universidad Central Hatun Yachanahuasi, PAC Dirección de Vinculación Uyachimi. Huellas y Vínculos, Musu Yachikunamikan. Huellas y Vínculos, Takikuna, Kausaikuna, Huillaikunapashmi. Huellas y Vínculos, Kikin Kaipikaikan, Rurraikunami. Ashishamushka Kapaichi. Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a un programa más de Huellas y Vínculos. El día de hoy me encuentro con Humberto Cuesta, un profesor muy chévere de la Facultad de Comunicación Social. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás aquí después del super feriado? ¿No es cierto? Vamos a estar retomando hoy día todo lo que es vinculación y todas las expectativas que se genera y que se han generado alrededor de estos proyectos que hemos conversado. Vamos a tener la presencia de uno de los directivos del área de vinculación también de la Universidad Central del Ecuador, que nos va a contar más acerca de los proyectos que están previstos para el próximo semestre y que se van a ir concluyendo durante este año. Y mientras tanto vamos a irles dando a conocer algunas cosas y algunas pautas sobre lo que es la vinculación. Claro que sí, no se olviden que este es un programa hecho por los y las estudiantes y un grupo de chéveres profes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Como ya escucharon, el día de hoy vamos a tener a un invitado especial de la directiva de vinculación para justamente hablar del tema de los proyectos de vinculación. No se olviden que estamos en la radio Casa de la Cultura y que nos pueden visitar y ver a través de la página de Facebook de Huellas y Vínculos. ¿Qué tal tu feriado, Humberto? Cuéntame, ¿qué hiciste? Bueno, en realidad, trabajando con los proyectos de vinculación. ¿Sí? Bueno, se hizo algunas cosas, ¿no? Pero en realidad estuvimos cerrando el semestre, nosotros atareados con todas las cosas del semestre ya para terminar los exámenes, los remediales y todo lo que hay. Pero en realidad todo relajado. Claro, entonces pasaste en Quito aquí. Pasé en Quito, en la carita de Dios. En la carita de Dios. Bueno, el día de hoy ¿qué te parece si escuchamos una canción? Pero antes de eso, antes de esa canción, cuéntame. Te quiero contar una cosa. ¿Tú sabes cuál es la definición de vinculación con la sociedad? Buena pregunta. Porque se supone que hacemos vinculación espacio. Todo el tiempo, ¿no? Ajá, estamos haciendo todo espacio. A ver, me voy a lanzar, ¿no? A ver. De todo lo que he aprendido en todos estos programas, creo que vinculación con la sociedad es ese espacio o ese momento en el que no solo los estudiantes, también los profesores, un grupo de personas, adquiere un tipo de acercamiento con personas de otro, digamos, de otro círculo, de otro espacio, que no los visitarías o que no los conocerías si no fuera por esta situación. Independientemente, creo que de un trabajo o de una calificación, esa es como la vinculación que se tiene, como esa parte. Pero dime, experto. Bueno, en tu favor te podría decir que dijiste lo mismo, pero con otras palabras, ¿sí? Y está interesante. Yo encontré aquí un concepto de vinculación con la sociedad. Dice que es un proceso sustantivo orientado a generar un sistema integrador entre la universidad y su entorno, que apoye la investigación, la gestión académica, la docencia, a través de la ejecución de programas y proyectos multidisciplinarios de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de todas las áreas de influencia, ¿no es cierto? Puede ser educación, puede ser salud, bienestar, puede ser la parte de comunicación, puede ser la parte de emprendimientos, la parte de la cultura, o sea, puede ser un amplio espectro de lo que son proyectos que beneficien y que mejoren la condición humana de las personas. Claro que sí, también es un ejercicio bidireccional, ¿no? Porque, así es. Por tanto, la sociedad, como los estudiantes, los profesores, todos se llenan o todos aprenden un poco de muchas cosas. Digamos, como hemos conversado en otros programas con nuestros invitados que nos comentan que cuando van a hacer la vinculación van como por proyectos o por cosas específicas como hacer radio y aprenden otras cosas, como idiomas, como lo que nos contaba la Aleja. Ah, las experiencias con las otras nacionalidades, claro, es súper importante. Claro, claro. Y justo el tema de hoy es eso, ¿no? La experiencia con los guaraní, ¿cachas? Así es. Sí, así que eso es lo que nos permite la vinculación con la sociedad. Y claro, es un ejercicio enriquecedor tanto para estudiantes como profesores y también para la sociedad. Sí, yo creo que con esto y este punto de partida más o menos nos va a dar la línea por donde nosotros vamos a ir trabajando y viendo las temáticas de este programa. Y como les dije, vamos a tener aquí alguien de la Dirección de Vinculación para que nos ilustre un poco, claro, más acerca de sus proyectos y las cosas que ellos están haciendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quieren llegar? En la universidad hay muchas facultades, hay muchas carreras, y tomen en cuenta que todas las carreras tienen sus proyectos de vinculación en diferentes áreas. En el caso de nosotros, el área de comunicación social, todos los proyectos de vinculación están encaminados a eso. Pero solo pongámonos a pensar la Facultad de Trabajo Social o la carrera de Trabajo Social, las carreras de Ciencias Exactas o las carreras de Ciencias de la Vida, Medicina y todo lo que hay. Entonces, claro, todos tienen sus proyectos de vinculación en diferentes áreas. Y eso es lo que vamos a ir conociendo de a poco en cada uno de los programas, que es muy interesante ver cómo todo esto se va desarrollando en todas las áreas que permite, como les decía al inicio, ¿no?, mejorar la condición de vida de las personas. Claro que sí, y a todos los que nos están escuchando también, si es que tienen alguna duda, alguna sugerencia, no se olviden que pueden escribirnos a través de la página de Facebook Huellas y Vínculos. Así que ahora ahí sí está, creo que para vamos que con la canción. Ahora sí vamos con la canción. Bueno, entonces vamos a escuchar la canción de Jaime Guevara, de Contrabando. No quisiera, señor, que me tome por un guambra malcriado, porque de un balonazo los vidrios de su sala reventé. En escuela cristiana y colegio la conducta me premiaron. Lo que pasa es que anoche por algo con su hija me peleé. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. La virgen quería con su bendición salvar a Quito, aburrida de estar cada noche rezando por rezar. Para que le adoraran se subió a la cúspide del panecillo, pero solo alcanzó que su coso le critiquen nada más. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Pero sí se tomaba guarapo sin ningún otro recuerdo que sus pies le sangraran, aparte de soy un cargador. Mientras toda mi vida la pasa siempre blanco y negro, te voy a llevar a cuesta sus malditos aparatos de color. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Porque el arca supremo de más de una empresa disquera Me dijeron que a mis versos te tendrían en la aduana comercial. Desde entonces voy contrabandeando a mi modo esas letras. Ojalá que los guardias de turno las permitan chacotear. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día siendo este cantor de contrabando. Hace tiempo me pasaba recostado de barriga en la Alameda, respirando hojas de flores y pensando un rábano en el porvenir. Que la vida es importante y seria, sé que al fin tome conciencia. Así que inflando mi balón para patearlo contra tu ventana fui. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día siendo este cantor de contrabando. Un cantor de contrabando, un cantor de contrabando para ti. Ritmo de contrabando de Jaime Guevara, estimado Humberto, ¿qué te parece esta canción? Dice, perdóneme porque los vídeos de la sala reventé de un balonazo, ¿no? Y bueno, me peleé con su hija anoche, así que los desencuentros amorosos creo que son la parte medular de esta canción, ¿qué te parece? Sí, yo creo que has de vivir eso todo el tiempo tú. Ay, no. No. Yo le huyo a estas cosas. Bueno, esta vez una canción muy famosa, una canción que ha marcado épocas, ¿no? Ve, ya en este momento llega nuestro invitado, Pedrito. Estábamos comentando de Jaime Guevara, es más, Pedrito ha de conocer mucho de la historia de Jaime Guevara y todas sus canciones. Acabamos de oír la canción de Contrabando, que es una de las más famosas de él. Jaime Guevara siempre ha sido reconocido como un cantautor ecuatoriano. Y el ritmo que acabamos de escuchar es un ritmo que se da y que es conocido como la trova urbana de Quito, ¿sí? Desde ahí nosotros y todas las cosas, muchas generaciones han vivido, han bailado, han protestado con todo lo que es el ritmo de Jaime Guevara. Y esta es una de las más importantes de su disco Símbolo, ¿no? Del disco de Contrabando en sí, con la que le llaman, como se gana el famoso apodo del cantor de contrabando o el Chamo Guevara. Claro, así es. Y bienvenido, Pedrito. Estamos esperando aquí. Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes por este espacio que nos dan a esta importante actividad de las universidades del país, que es la vinculación con la sociedad. Y yo diría no solamente del Ecuador, sino de América Latina. Justo estamos preparando a propósito un taller que se llama Por los senderos de la vinculación en América Latina, en donde van a participar compañeros de Brasil, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, en este seminario que le hemos denominado, vuelvo y repito, Por los senderos de la vinculación en América Latina. Es decir que todas las universidades, no solamente del Ecuador, sino del contexto de América Latina y del mundo, están implementando o han considerado que las tres funciones sustantivas del quehacer de las instituciones de educación superior son docencia, investigación y vinculación. Por lo tanto, aunque cambia de nombre, pero son las mismas actividades que realizan. Por ejemplo, en Colombia se denomina interacción social. Yeah. En México aún se sigue llamando extensión universitaria. Pero siempre con la cuestión de vinculación. Pero ¿no todo cierto? Está relacionado a ese proceso de sacar a la universidad del claustro y que se integre a comprender los problemas de la sociedad y lograr intervenir en estos asuntos importantes. O sea, la universidad, como fue el anhelo desde 1918 a partir de la Reforma de Córdoba, que esa universidad escolástica, elitista, que solamente pretendía formar profesionales que se conviertan en elementos para su propia lógica del desarrollo en esas sociedades al inicio del siglo XX. Ahora, desde esa época, mejor dicho, se pretendió y se sacó, por supuesto, a las universidades que estén ligadas de cierta manera, a la solución de los grandes problemas que tienen nuestras sociedades, y mucho más en el contexto de América Latina, donde hay mucho que hacer, y que desafortunadamente la universidad y la academia, por supuesto, se han ido alejando, cosa que me parece absurdo, pero ahora, sin lugar a dudas, la Universidad Central ha retomado con más fuerza el asunto de vinculación con la sociedad. Quiero manifestarles, dicho sea de paso, que tenemos para este periodo 2020-2020, 195 proyectos a nivel nacional. 125 proyectos. 95. 195 proyectos, es bastante. Para las personas que recién se están uniendo a nuestra señal, a nuestro programa, estamos conversando con Pedro Moreno, el licenciado Pedro Moreno, que es director general de vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador, también fue coordinador de vinculación de la Facultad de Comunicación Social, es docente desde hace muchos años de comunicación social de la facultad y también ha sido de otras universidades y también fue mi profesor. Y también el mío. Entonces, bueno, estamos aquí conversando, nos va a explicar mucho más acerca de estos proyectos, acerca de lo que hace vinculación y acerca del rol que tiene vinculación en la formación de los estudiantes. Entonces, nos contabas acerca de esos, de los 195 proyectos, es bastante para la universidad. Obviamente. ¿Cómo haces para manejar tantos proyectos? Uy, realmente, lo bueno es que las unidades ejecutoras son las carreras en sí. Tenemos 64 carreras en la universidad. Si nos ponemos a ver, entonces definitivamente somos la universidad no solo la más antigua, sino la universidad más grande en términos cuantitativos, en estudiantes, en docentes y en proyectos de vinculación. Tenemos más o menos como 3 proyectos de vinculación por carrera, o sea, por decir así. Por decir así, más o menos, si quisiéramos sacar un promedio. Pero hay algunas carreras, o mejor dicho, el reglamento de régimen académico establece que por lo menos cada carrera debe tener un proyecto. Eso es un mandato de ley. Y cuando vienen los procesos de acreditación, como vienen este año, y pasamos la acreditación de la universidad el 2019. 2020 viene el proceso de acreditación de las distintas carreras y por lo tanto se evalúa cada uno de los proyectos. Dos, ciencia, investigación, vinculación, pero también se incorpora la gestión de la universidad y la gestión de las facultades y las carreras. Pero el porcentaje, obviamente, que más se toma en cuenta es la docencia, la investigación y la vinculación a parte de la gestión. Y por lo tanto, hay algunas facultades que han desarrollado más proyectos que otras, yeah, o algunas carreras más proyectos que otras. Yeah. Pero la intención es de que todas las carreras, por supuesto, tengan sus proyectos. Y además, los proyectos deben responder a dos cosas. Por un lado, a la demanda social. De cada una, obviamente, en sus áreas, ¿no? En función del perfil profesional. Ya. Esos son los dos elementos que hay que tomar en cuenta. En otras palabras, para nosotros poder hacer un proceso de intervención tenemos que hacer un diagnóstico. Ya. Y un diagnóstico participativo, en la cual estén presentes los tres actores. ¿Cuáles son esos tres actores? Los docentes, los estudiantes y la comunidad. Es decir, desterramos ya esa vieja idea que se implementó desde organismos internacionales, donde el técnico, él era el iluminado, que veía los problemas, qué es lo que pasa, y además él daba la solución, el qué hay que hacer. ¿Cuál es el objetivo de ese diagnóstico? Obviamente establecer una línea de base, ya, establecer un marco lógico que nos permita entonces detectar. ¿A qué te refieres con una línea de base? Ya. Cuando me refiero a desarrollar una línea de base, estoy planteando que hacemos un diagnóstico participativo para ver cuáles son los principales problemas que tiene la comunidad. Ya. Y por lo tanto utilizamos metodologías participativas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la lluvia de ideas, radio sociodrama, radioteatro o el propio árbol de problemas, etcétera. Entonces, para que la comunidad, las organizaciones pudieran exteriorizar cuál es o cuáles son los problemas que ellos sienten, que ellos ven, ¿ya?, que se debe contribuir a la universidad de manera urgente. Entonces, detectado el o los problemas, nosotros estructuramos, o las carreras estructuran un proyecto para lograr la intervención de ese proyecto. Acá hemos tenido el papel de los docentes creando el proyecto. Y los estudiantes, y también la comunidad, o sea, no podemos alejarlos. Desafortunadamente, eso hemos reconocido que hay un error todavía, o una deficiencia más que error, que tenemos en la universidad, es que a veces los proyectos lo hacen uno o dos docentes, alejados de los estudiantes. Los estudiantes van a lograr intervenir, pero sin conocimiento de los problemas, o sea, no participaron en el diagnóstico y por lo tanto no están compenetrados, no están empoderados de los mismos. ¿Cómo poder dar seguimiento a esos proyectos? Por ejemplo, yo te hablo del caso de la Facultad de Comunicación. Nosotros tenemos proyectos que son a largo plazo. Sin embargo, los grupos de estudiantes, ellos están involucrados en el proyecto 2 meses o 3 meses. Pero en el momento que ellos salen es volver a empezar, y a veces con otro grupo de claro estudiantes. Y es difícil, como dice Natalie, con otros estudiantes, y es difícil darle la continuidad que se necesita o generar el impacto. A ver, ese es un problema organizativo nada más. El reglamento del régimen académico establece que el estudiante puede seguir en esos proyectos. No es ¿ya? de que se terminó. Nosotros en la facultad teníamos 160 horas de proyectos comunitarios que le mal denominaban vinculación 1, vinculación 2 y después práctica profesional. Esos son vinculación, son varios ejes. El reglamento del régimen académico, y me refiero a esto porque debemos tomar en cuenta estos lineamientos, aunque no nos guste, pero que ya están institucionalizados. Y si no nos sujetamos a esos requerimientos, las evaluaciones que nosotros nos sometamos van a ser malas también. Entonces, el reglamento establece 7 ejes de lo que es vinculación con la sociedad: práctica preprofesional, educación continua, proyectos comunitarios, transferencia de tecnología, investigación básica, tenemos también, bueno, en este momento no me acuerdo, pero son 7 ejes que comprende lo que es vinculación. ¿Ya? En la Facultad de Comunicación se ha priorizado, o en el momento que yo estuve, priorizamos 3, que eran proyectos comunitarios, educación continua y práctica preprofesional. Esos eran los 3 ejes que nosotros más pusimos de énfasis. Porque no está planteando el reglamento, hagan esto, sino es cualquiera de los ejes que estén relacionados. En concreto, el reglamento establece que debe el estudiante, antes de egresar, o no puede egresar si no cumple 400 horas de práctica, digamos, de vinculación con la sociedad. Que en la práctica, preprofesional puede ser parte de trabajo comunitario, puede ser educación continua. Y la práctica preprofesional ahora la puede realizar desde el primer semestre, no necesariamente el último. Claro, la interrogante o la pregunta sería, ¿están en realmente en la posibilidad o tienen las experticias, los conocimientos, las habilidades del estudiante para poner a prueba eso? Depende del trabajo que se le mande nomás. Así es. Entonces, lo único que debemos tomar en cuenta que esté en correspondencia con lo que se denomina el perfil profesional, ¿ya? Y la pertinencia. Entonces, el perfil profesional del comunicador es el ámbito de la comunicación, o sea, comunicador organizacional. Y todo lo que tenga que ver, claro, todas las áreas de la comunicación. Y la pertinencia es justamente que esos proyectos estén enfocados en eso, ¿ya? En esa dirección. Es decir, la Facultad de Ingeniería Química, yo diría, no podría ser un proyecto, aunque puede, pero no cabe que haga un proyecto de comunicación. Así es. Que capacite a comunicadores comunitarios. Una pregunta, y antes de ir al corte, porque ya mismo nos toca el corte. ¿Qué tan complicado, por ejemplo, de tu experiencia, ha sido, qué tan complicado ha sido articular todas esas facultades con todos esos proyectos? Bueno, lo que nosotros como Dirección de Vinculación con la Sociedad realizamos primero validamos el proyecto, segundo validamos a los docentes que van a participar en el proyecto, porque todo docente, de acuerdo a los perfiles, debe cumplir con sus horas clase y además estar vinculado a un proyecto. ¿Ya? Y hacer investigación. Tú sabes que esas son las cuestiones que ningún profesor puede negarse. Eso es una obligatoriedad que nosotros tenemos. A veces se ha menospreciado a lo que es vinculación con la sociedad. Algún docente, y con todo respeto lo digo, y con toda frontalidad también, me decía, yo soy para pensar. Es decir, ¿dónde nos ponemos? O sea, yo pienso, no actúo. O que esto es un trabajo manual o qué. No, es investigación, es poner a prueba sus conocimientos, es también investigar. Porque el diagnóstico es una investigación. Así es. Y en ese sentido, hoy muchos docentes de la Universidad Central ya han superado esa debilidad, si podríamos llamarla, y ya ven que esos proyectos de vinculación les sirven también para hacer sus papers, para los procesos de recategorización, para sus procesos de investigación, ya, en general. Por interés, entonces. También, claro. Entonces, hay algunas tesis en este momento, ¿ya?, de PhD que están relacionadas a vinculación, o que inició como un proyecto de vinculación y que más adelante fueron configurando para que les sirva como investigación de su PhD. Entonces ya se está... Ah, eso es interesante. Y ligado a sus áreas, ¿no? A sus áreas de experticia. Entonces ya está... Tenemos cuatro tesis ya ligadas a su... de PhD, relacionadas a la vinculación con la sociedad. Entonces es un aporte para él, para la universidad, para nosotros como vinculación también. Cuando regresemos del corte, sí me gustaría conversar, porque nosotros sabemos que hay algunos proyectos de vinculación que han sido premiados, ¿no es cierto? Y que han sido renombrados en otros países. Entonces, que nos cuentes un poquito de eso a lo que regresemos. Con todo gusto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. Nos preparamos para el Censo 2020, la gran fotografía del Ecuador, que nos contará cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Por eso, sé parte del conteo rápido de personas y viviendas que se realiza en todo el Ecuador. Si tocamos tu puerta, recibe nuestra visita y responde las preguntas con sinceridad. Ten a mano tu cédula y una planilla de luz. Recuerda, este proceso no tomará más de 5 minutos. La información es confidencial y nos ayuda a prepararnos para el Censo 2020. ¡Cuenta conmigo! Más información en www.censo2020.es.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con más de Huellas y Vínculos. No se olviden que nos están escuchando a través de Radio Casa de la Cultura y que nos pueden ver a través de Facebook Live en nuestra página Huellas y Vínculos. El día de hoy estamos con un invitado especial que es parte de la directiva, es el director de los proyectos de vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador, Pedro Moreno, y estábamos antes de la pausa comercial, estábamos conversando un poco de los proyectos emblemáticos, de estos proyectos que han sido premiados, que han sido galardonados y que también tienen su renombre a nivel internacional. Cuéntanos un poco acerca de estos proyectos, Pedro. Bueno, nosotros presentamos en primer lugar al CACES, que es el organismo de evaluación y acreditación de las universidades, 69 proyectos. Esos están ya validados por este organismo y que son producto de lo que se hizo o lo que hicieron las distintas carreras y facultades. Dentro de esos 69 proyectos tenemos tres proyectos emblemáticos. Le hemos denominado emblemáticos porque estos tres proyectos reunirían casi todos los requisitos que nos planteó el CASIS, que son 69 también. 69 requisitos. Entonces tenemos que cumplir con eso. Justo 69 proyectos, 69 requisitos. Coincidimos, así es. Pero ya estos tres, ¿y de qué hablan estos tres proyectos? ¿De qué tratan esos tres? El primer proyecto emblemático se llama el proyecto Guaurani. Piquenanis, los Piquenanis. Los Piquenanis en lengua Guaurani o Guau es o significa ancianos, los mayores. Entonces, este proyecto es un proyecto interdisciplinar donde participaron algunas carreras: turismo ecológico, trabajo social, la carrera de filosofía con la carrera de parvularia y comunicación. Este proyecto, entonces, ¿qué es lo que realizó? Primero, un levantamiento, un censo de cuántos indígenas de la nacionalidad Guaurani viven en Toñampari, porque están asentados en distintos lugares. Este es en Toñampari directamente, es una comunidad Toñampari. Es la más representativa, la más grande. ¿En qué provincia se encuentra en Toñampari? En la provincia de Napo. Pastaza. En Pastaza. De tal forma que en esta comunidad de Toñampari, aparte de hacer el diagnóstico, se vio la importancia del rescate de la identidad cultural y del rescate de su identidad como pueblo, como nación, porque la Constitución ecuatoriana reconoce como naciones a los distintos pueblos originarios que viven no solamente en la Amazonía, sino también en la región interandina o sierra. Una vez detectado eso, se vio la importancia que en la malla curricular del colegio y de la escuela, que lo maneja la Secretaría de Educación Intercultural, se contemplará ahí 2 horas diarias para que los ancianos dieran clases a los jóvenes. Es decir, nuestros pueblos originarios son pueblos con una rica tradición oral. Así es. Claro. Y también sabemos del proceso de occidentalización que tienen nuestros pueblos originarios todos. Que es bastante y por lo fuerte. Tanto, diríamos en términos de la teoría crítica, la alienación cultural, la dominación cultural, a veces el genocidio cultural. Por lo tanto, los ancianos, los piquenani, a los huyengang, que son los jóvenes, entonces, los llevan a, no en, en la escuela, sino los llevan a la selva, a una choza que la Facultad de Arquitectura, es un proyecto construyó. De tesis, construyó, pero previo un estudio de los materiales, de la resistencia, y se hizo un trabajo comunitario en ese lugar, y por lo tanto van caminando unos 20 minutos desde el lugar formal hasta la casa típica, que hay que revalorizar. Ese es un elemento, tú sabes, en términos comunicacionales muy simbólico, que la gente salga de esa escuela de cemento y vaya a su espacio natural. Y ahí los ancianos, los piquenani, transmitan el conocimiento de las plantas, de cómo sus costumbres, sus tradiciones, sus mitos, sus leyendas, todo eso. Así es. Y ahora, en esta segunda etapa, en ese proyecto, también tenemos que la Facultad de Comunicación ayude a desarrollar talleres con los jóvenes huauranis, pero no para que nosotros vamos y a partir del relato que ellos hacen hagamos un libro, sino que ellos, con las técnicas que les pueda dar los compañeros docentes y estudiantes de la facultad, sean los que escriban, no nosotros. O sea, ellos van a escribir sus ellos, propios relatos. Exactamente. Entonces, es ya modificar esa vieja concepción que nosotros somos los iluminados que recuperamos la memoria. Exactamente. Entonces, estamos cambiando eso. Pero además se trabajó con la carrera de turismo ecológico, donde se hizo un estudio pormenorizado de los sitios importantes para potenciar el turismo comunitario. Ya. Entonces, esto específicamente está relacionado a este proyecto de los huauranis. ¿Y en este proyecto cuánto tiempo han pasado? Porque se nota que es un proyecto complejo. Claro, sí. En primer lugar, por ejemplo, partamos de que los y las estudiantes, más mujeres que hombres, fueron a vivir 3, 4, 5, hasta 6 meses con ellos en la comunidad. Ya, es bastante. Es decir, olvidarse de la luz eléctrica, olvidarse del internet por ende, olvidarse de la comida que nosotros comúnmente comemos, sino que acostumbrarse. Prohibido, obviamente, fumar, prohibido tomar, prohibido, porque estaríamos invadiendo sus costumbres, sus tradiciones, así si ellos es. No están, no es parte de su cotidianidad, nosotros, ¿por qué vamos a invadir esas cuestiones? Entonces, primeramente, eso, los estudiantes que ingresan tienen que estar conscientes de esta realidad y vivir como viven ellos, es comer sin sal. Es otro nivel de vinculación. Claro, es obviamente ya una compenetración más profunda con nuestros pueblos y nacionalidades y entender también al otro, ¿no? Porque nosotros desde la visión occidental tenemos una mirada peyorativa, una mirada racista de lo que es el indígena, etcétera, etcétera, y por lo tanto vamos construyendo un imaginario, y no solamente construyendo un imaginario, sino actitudes y comportamientos que no corresponden a lo que debería ser. Entonces, todos son procesos de aprendizaje en la cual entonces nosotros también aprendemos, o sea, a entender otras formas de vida, otra racionalidad. No es la única, la racionalidad occidental, o lo que podemos decir desde una mirada etnocéntrica, es la superior. Yo creo, desde mi punto de vista y en relación que de cierta manera... Y tal vez experiencias de cada una de estas facultades que intervinieron, que te hayan hecho llegar. Por ejemplo, arquitectura, me parece interesante que ellos hayan ido a construir algo diferente allá, ¿no? Entonces, no sé si las experiencias, qué es lo que sintieron. Claro, está materializado en un documental, en un pequeño corto, audiovisual en la cual se presenta todo el trabajo que hicieron ellos. Aquí están algunas fotografías, imágenes, las podemos ver después exactamente. Ajá, a través de la página. Estos son dos jóvenes de trabajo social que la comunidad Huaurani los declaró ya miembros de la comunidad y les ya les dieron sus atuendos y para que vivan ahí con ellos. O sea, yo en realidad digo, este es otro nivel de vinculación. Es otro nivel, o sea, y despojarte de toda tu vida, o sea, salir de esa visión occidental, de esa costumbre, de todo, y ya quedarte, ser parte de la comunidad. ¿Y se ha pensado tal vez reproducir este tipo de proyecto en otras nacionalidades del país? Sí, sí. Estamos en algunas nacionalidades. Estamos preparando una serie de actividades, ¿no?, para este nuevo periodo. Incluso estamos con la carrera de enfermería y obstetricia preparando un curso para parteras, para jóvenes parteras de las 14 nacionalidades. Entonces, de cada nacionalidad va a tener un cupo, van a ir dos o tres jóvenes de estas nacionalidades a este curso de parteras. Porque todavía en las comunidades el médico occidental, si bien es cierto, está en algunos lados, no en todos, pero no se saca de su lógica que los partos deben ser cesáreas. Lo más fácil, uh-huh, entonces, como sucede en Quito acá, yo creo que el 90% de los partos acá son por cesárea, no son partos naturales. Así en cambio, es. En los pueblos, en las nacionalidades, es a la inversa. Casi todas las mujeres dan incluso solas. Entonces el objetivo un poco formar a las parteras. Hoy el Ministerio de Salud reconoce también a las Así parteras. Así es, eso sí es cierto. Entonces hay el parto vertical, hay el parto horizontal, el parto de agua que, uh-huh, que practican ellas. Entonces estamos ayudando a recuperar su sabiduría, sus tradiciones, sus costumbres. Conocimientos ancestrales, ayudando, ¿no?, a esas necesidades que tienen las nacionalidades y los pueblos de la Amazonía. Sí, vamos... perdón que les corte un poco, está interesante todo esto y ahora vamos a escuchar un poco de la voz de los estudiantes y de diferentes profesores acerca de esto, de justamente lo que estamos tratando del trabajo con grupos originarios. Vamos a escuchar un vox pop de los estudiantes. Amor, amor, tengo que contarte algo. Ah, no molestes. Mami, tengo que contarte algo. No molestes. Amiga, olvídate del internet. ¿Nadie te quiere escuchar? Tranquila, que aquí entre nos, tu opinión siempre es importante. ¿Qué importancia tiene el trabajo con grupos originarios? Es muy importante porque rescatamos la memoria de las personas y portar la identidad que tienen cada una de ellas, debido a que todos nos caracterizamos por dónde venimos o dónde nacemos o en la forma en la que nos criamos. Pienso que el trabajo que hace la facultad y los comunicadores sociales con los pueblos indígenas o las comunidades indígenas es importante porque ese acercamiento que se tiene hacia ellos demuestra lo preocupado que está el periodismo por los pueblos, las etnias, y también ayuda a que estos pueblos tengan voz, ya que normalmente no lo tienen, a comparación de lo que pasó el año anterior, que todos lo sabemos. Y pues, a través de ese trabajo mutuo entre las comunidades y la comunicación, también se pueden preparar comunicadores comunitarios, como se lo ha venido haciendo y lo creo que se lo va a seguir haciendo. Cada pueblo, cada comunidad puedan hacer proyectos comunitarios el cual informe y dé a conocer lo que sucede en ese pueblo, en ese lugar, para que todos en la comunidad estén unidos en el aspecto informativo. Y pues eso creo que es lo importante, lo que se hace en esta relación y ese trabajo entre las comunidades y los comunicadores sociales. Aquí entre nos, un espacio para tu opinión. Continuamos con más de Huellas y Vínculos y justo estamos hablando sobre los trabajos con grupos originarios y los diferentes proyectos emblemáticos que tiene la Universidad Central del Ecuador, estos proyectos de vinculación que están relacionados con los estudiantes, con profesores y con la sociedad, claro está. cuéntanos un poco más acerca de los proyectos, y creo que hay un proyecto también acerca de los 2000 días, ¿no? Mil días. Sí. Cuéntanos un poco, Pedro. A ver, este proyecto surge en la Facultad de Medicina o de Ciencias Médicas, y desde el punto de vista científico se establece que durante los primeros 1000 días de vida del niño debe tener ciertas condiciones de alimentación a fin de que se desarrolle no solamente fisiológicamente bien, sino mentalmente y emocionalmente. Las condiciones de crianza. Exactamente. En los 1000 días ya está definitivamente estructurado su masa cerebral, etcétera, etcétera, su peso, su talla. Entonces, la facultad hace en su diagnóstico un censo en las comunidades donde se va a hacer la intervención, cuántos niños de ahí. A partir de eso se establece cuántos niños tienen desnutrición, cuántos niños a lo mejor tienen coeficiente intelectual o problemas de lectoescritura, etcétera, etcétera. Y por lo tanto se hace la intervención. De tal manera de que empezamos, primero, es una, a lo mejor una utopía, pero a bajar los índices de desnutrición que encontramos cuando se llega a hacer el proyecto. ¿Y hace cuánto tiempo empezaron con este proyecto? Este proyecto de 1000 días se lo inició en 2 cantones, Pedro Moncayo y Cayambe, y se tiene ya una vigencia alrededor de 4 años. Entonces ya se hizo una evaluación y se logró ver que los índices sí han disminuido. Y no hemos logrado disminuir más porque la universidad no es el ente gubernamental encargado a la solución de sus problemas. Estamos contribuyendo de cierta manera a solucionar algo en esa dirección, pero no es que vamos a solucionar definitivamente, porque no es competencia, no es nuestra competencia. ¿Y cómo se sustentan ahí, por ejemplo, económicamente también? Eso. Entonces acá viene la iniciativa de los docentes, primero solicitando medicinas o medicamentos a ciertas casas comerciales para que podamos entregarles a los niños suplementos vitamínicos. Y ahorita tenemos el proyecto de un huevo por niño. Entonces se ha hecho los contactos respectivos con la Asociación Apícola del Ecuador, ¿ya? A fin de que nosotros les pedimos que nos regalaran, pero nos dijeron que era imposible, pero nos van a dar un precio simbólico de unos 4 o 5 centavos para que los niños de los sectores donde más hemos detectado el problema de la desnutrición tengan derecho a un huevo diario. Ya. Es falso, como se decía anteriormente, que el huevo generaba altos índices de porcentaje de colesterol. Ahora está demostrado científicamente que no es así. Entonces, pero sí la cantidad de vitamina, de proteínas que tiene el huevo, y le ayuda al desarrollo de su sistema cerebral, neurológico, etcétera, etcétera. Entonces eso es fundamental. Estamos en ese proyecto que he de conseguir para darles a los niños este huevo diario, ¿no? Pero o sea, que si nosotros tuviéramos los recursos, obviamente lo haremos, pero claro, por lo menos a los sectores más necesitados. Pero es interesante porque en el proyecto no solo se hace la parte de vinculación, sino que también se hace la parte de gestión y se involucra a otras instituciones que supuestamente no tendrían nada que ver, ¿no?, con este problema. Así es. O sea, lo que se trata es de que hagamos esfuerzos colectivos. Que los ecuatorianos, entendiendo cuáles son nuestros problemas, podemos superar más allá de las 6 instituciones públicas, privadas, o superando ciertos niveles a lo mejor de incomprensión política, atendamos desde los distintos espacios en la solución, o ayudemos a la solución de los problemas que tienen nuestro pueblo. Y nosotros entonces, la Universidad Central, que históricamente ha estado ligada a los intereses de nuestro pueblo, buena parte de los estudiantes de la Universidad Central pertenecen a los sectores populares, en consecuencia debemos ser correspondientes con esos niveles o esos porcentajes de jóvenes que están en la Universidad Central, que son, como digo, sectores populares. Así es. Claro que sí. Tenemos un micro reportaje antes de terminar el programa. Igual vamos a seguir conversando. Magíster Pedro Iván Moreno, director de la vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador. En la vinculación con la sociedad se busca que cada una de las facultades tenga un nexo directo con la comunidad, mediante los distintos proyectos y talleres que se enfocan en ayudar al desarrollo y bienestar de las comunidades. Se realizan talleres, visitas de campo, investigaciones que permiten entender la realidad social para tomar acciones en cuanto a estas problemáticas que viven los sectores más vulnerables del país. En la Universidad Central del Ecuador se busca que los docentes y estudiantes trabajen con las diferentes organizaciones para que se involucren y lleven los conocimientos obtenidos en las aulas a la práctica, buscando siempre estrategias para el mejoramiento de la vida de los habitantes. Estos espacios permiten intercambiar ideas, propuestas y promueven el trabajo de los estudiantes. El director de la vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador, Pedro Iván Moreno, es uno de los que hace posible este acercamiento de la universidad con la sociedad. Es el que está al pendiente del constante avance de los programas de vinculación, los evalúa y ejecuta, esto en conjunto con los coordinadores de la vinculación de las 21 facultades de la universidad. Algunos de los proyectos que están ejecutándose son: Programa Primeros 1000 Días del Niño y su Familia, Universidad Adulto Mayor, Democratización del Conocimiento y muchas otras más. Aparte de su labor de director de la vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador, es también docente y coordinador de la vinculación en la Facultad de Comunicación Social, en la que también se llevan a cabo importantes proyectos de vinculación. Para la Universidad Central del Ecuador, la vinculación con la sociedad siempre ha sido un compromiso con el pueblo ecuatoriano. Seguimos con nuestro invitado Pedro Iván Moreno, que nos estaba comentando de el proyecto de los 1000 días, y ya estamos llegando a la parte final del programa. Y como para finalizar, queremos que nos cuente una anécdota. De toda tu experiencia en vinculación, algo que te haya pasado, algo que te haya marcado, o algún papelón que hayas hecho. Una anécdota bonita, como decía, en territorio guaraní, es que acá rompe toda esa visión de la lógica del matrimonio, de las relaciones. Allá nos comentaban los jóvenes que salen en la noche por la selva, caminan 8 o 10 horas a otra comunidad y se raptan a las jóvenes, y son posteriormente sus esposas. Pero te hacen todos los jóvenes un rito alrededor de las dos personas que se van a unir, que no tienen una relación, diríamos, amorosa de un cierto tiempo, sino que van ahora todavía existe esa, pero ya no de manera tan formal. Entonces me raptaron y me hicieron casar 2 veces allá con las dos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tal la experiencia? Claro, entonces para ellos es algo importante. Y un anciano me decía: ahora tú tienes que regresar a visitar a las esposas. Entonces yo tengo una responsabilidad grande en los ahora vemos todo el interés. Tarde o temprano me toca entonces estar regresando por esos lugares. Toca hacer el sacrificio. Dice, bueno, ya que las tradiciones son así, tocará asumir las consecuencias. Vamos a ver si nosotros, a ver qué nos prepara para nosotros también. Así es. Bueno, Pedrito, te agradecemos bastante. Ha sido una conversación, una charla súper interesante. vemos que la vinculación no solamente está desde la parte de la universidad, sino también desde la parte de las instituciones, de las empresas que están alrededor de la universidad. Hemos conocido también que la vinculación parte de un proceso de investigación, como es el diagnóstico que nos explicaba el profesor Pedro, pero también que se vincula la sociedad, se vinculan los docentes y sobre todo se vinculan los estudiantes. Es increíble cómo los estudiantes se involucran tanto en este espacio que, como nos contabas, se han quedado a vivir incluso dentro de este proyecto, ¿no? Y son proyectos tan grandes y tan complejos que nuestro proyecto, en realidad, el que estamos nosotros haciendo, que es también parte de vinculación, en realidad es una pequeñez para esos proyectos tan grandes. Pero lo que sí es interesante es lo que nos decías, es que todo aporta en función de mejorar la condición de vida de las personas. Sí, esto ha sido todo por esta vez. Y no se olviden que nos pueden escuchar el siguiente martes de 2 a 3 de la tarde y nos pueden ver a través de Facebook en la página Huellas y Vínculos. Muchas gracias, Pedro. Así que esto ha sido todo por hoy. Gracias. Los dejamos con gracias, una canción de Sabia Nueva, gracias. Guitarra. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presentó Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción.